la norma. Estamos todos dominados. ¿Y qué hacemos acá arriba? Recorrí bandas de cuevas y todas me recabían. Arrancamos caravanas siempre. Por un par de días no teníamos caretas, queríamos seguir, seguir de gira en gira. Un poquito de ayudín, un poquito de ayudín. Un poquito de azudín, un poquito de azudín.